Agenda Propia. Un programa realizado por estudiantes de periodismo de la Universidad de Concepción. Buenos días amigos, mi nombre es Marcelo Mendoza y les doy la bienvenida a una nueva edición de Agenda Propia. Revisemos los titulares. Falta de médicos especialistas es uno de los principales problemas de afectados con asbestosis en Coronel. Servicio de boleto integrado del Biotren busca disminuir el atochamiento en San Pedro de la Paz. La tecnología apoyará a turistas que lleguen a ver la Copa América en Concepción. La acción de los vecinos es clave para elevar la eficacia del Plan Cuadrante. Más de la mitad de los jóvenes chilenos creen que el voto puede cambiar la política. La nueva FEC se compromete a trabajar por la democracia. Orden Municipal en Hualpén elimina bolsas plásticas en locales comerciales. ¿Están todos de acuerdo? Falta de sistema para detectar uso de drogas en conductores. A continuación, el reporte de cada una de las noticias. La falta de médicos especialistas en asbestosis sería uno de los principales problemas que se han encontrado los infectados con dicha enfermedad en Coronel debido a los trabajos de limpieza de la planta termoeléctrica Bocamina 1 de Endesa. La enfermedad, señalan, puede llegar a afectar a todos los habitantes de la comuna. La crónica es de Matías Vega. Más de 100 extrabajadores que participaron en la limpieza de la planta Bocamina 1 en Coronel han anunciado haber sido infectados con asbestosis durante el desempeño de sus labores, problema que, según estudios, hoy podría extenderse a todos los habitantes de la comuna por la acción del viento. Andy Sepúlveda es padre de uno de los afectados que fue internado de gravedad en el hospital regional. Según señala, hasta ahora no han podido darle una solución para las dolencias de su hijo, cuya vida actualmente está en manos de un respirador artificial. Que todos los días están pasando médicos, tras médicos, están haciéndole exámenes para ver el resultado. Y hasta aquí no ha evolucionado nada, así que hay que esperar, dijo él, y yo estoy dependiendo del ventilador artificial. Por su parte, Omar González, dirigente de los extrabajadores, declaró que a pesar de los esfuerzos de los médicos que han estado tratando a él y a los demás afectados con asbestosis, es poco lo que pueden hacer debido a la falta de profesionales especializados en esta enfermedad. En Chile existe un solo médico que es especialista en asbestosis, que es el doctor Ondurraga en la clínica Las Condes. Ese médico es carísimo. Lo que yo pedí en el Senado, lo que estamos pidiendo en el Senado, es que se implemente un equipo médico porque quedan 22 empresas más, para que no se vuelva a cometer el mismo error. Por otro lado, González confesó también que él mismo se ha visto expuesto a tratamientos que podrían llegar a causarle cáncer al esófago y a la tiroides, y no dudó en señalar a quienes considera culpables de esta situación. Entonces el problema es institucional. Aquí fallaron las instituciones. Falló la Mutual, falló el CRM de Salud y fallaron las empresas. Según Miriam Espinosa, especialista y asesora en temas medioambientales de los extrabajadores demandantes, este problema puede llegar a afectar a todos los pobladores de Coronel, debido a la falta de medidas preventivas y a la acción del viento. Hoy día la ciudadanía está siendo empoderada y están tomando acciones legales, de hecho, en tribunales, pero para nosotros no es suficiente. Nosotros queremos llegar a tribunales medioambientales con esto porque ya tenemos ciertos serios antecedentes de que esta asbesto fue lanzado a la ciudad, donde miles de personas el día de mañana van a ser víctimas de esto, de esta de este tóxico. Además, Espinosa explicó que la Mutual y la Dirección de Salud de la región del Biobío debían supervisar el proceso de extracción, el que debía ajustarse a un sistema de burbujas por piso que permitiría dejar confinados los sectores donde estaba el asbesto. Sin embargo, la especialista señala que esto no se cumplió y debido a ello es que el material se esparció por la comuna y que además los trabajadores debieron ingresar repetidas veces a las zonas sin las vestimentas ni implementos necesarios. Finalmente, Espinosa agregó que están buscando que tribunales ambientales tomen medidas contra Endesa. Autoridades regionales y comunales utilizaron el servicio Biotaxi en San Pedro de la Paz, con el fin de evaluar la medida inaugurada en 2014 y que se suma al sistema de integración BioBus y BioBici. Más detalles con Camila Burgos. Audito Retamal, alcalde de San Pedro de la Paz, y César Arriegada, seremi de Transportes, utilizaron el servicio de Biotren para luego descender en la estación Juan Pablo II, actividad que permitió evaluar cómo funciona el servicio Biotaxi en la comuna. La medida, inédita en el país, fue impulsada hace 8 meses en un plan conjunto del Seremi de Transportes y FESUB, quienes establecieron un convenio con la empresa de taxis colectivos Andalué y se sumó al sistema de BioBus y BioBici. Todo esto con el objetivo final de disminuir las congestiones viales que se producen en la Ruta 160. En este contexto, César Arriegada evaluó de manera positiva el uso del boleto integrado, destacando el reconocimiento y confianza de los usuarios, que en un comienzo eran cercanos a los 400 y hoy son alrededor de 3.000. Asimismo, ratificó el compromiso de la autoridad con la implementación de este servicio en diversas comunas de Concepción. Que hay que seguir haciendo esfuerzo en este tema. Ya FESUB había iniciado hace varios años una integración tarifaria con BioBus, que también ha ido en alza en este último año, sobre todo con los usuarios de Biotren de San Pedro. Estamos iniciando un servicio ya a principios de año con una línea de taxis colectivos de Lorenzo Areno, y estamos haciendo algunas prospecciones en Talcahuano para poder llevar este servicio de excelencia a muchas más comunas y sectores de Gran Concepción. Por otra parte, Ismael Bello, representante legal de la línea de colectivos Andalué, corroboró esta información, señalando que a pesar de las dificultades de un inicio, ya son un servicio consolidado. Junto con esto, destacó la colaboración que han prestado las autoridades y la positiva recepción del público de Andalué y San Pedro. Hemos solicitado a nuestra autoridad acá, don Audito, el concejal Vázquez, que nos sigan ayudando. Ya tenemos el paradero que ven ustedes, tenemos que cubrir un espacio mayor por la inclemencia del tiempo, ¿cierto? Ahora en invierno o en el verano desde el sol. Entonces, pero estamos solicitando también un espacio para dejar los móviles, 4, 5, 6 móviles, a la espera de la llegada del Biotren para nosotros aparecer en el instante. El nuevo sistema integrado Tren Taxis Colectivos tiene un costo de $500 para el usuario y específicamente en la estación Juan Pablo II son 22 los taxis colectivos que combinan con Biotren. De acuerdo a estimaciones, se proyecta que para el periodo 2015 sean casi 30.000 los pasajeros integrados, lo que equivale a un crecimiento del 300% respecto del año 2014. En este sentido, Raúl Lavalle, gerente de FESUB, destacó los beneficios de este servicio y también se refirió al sistema implementado en Lorenzo Arenas y a los nuevos proyectos que pretenden implementar como empresa. Bueno, nosotros tenemos esta iniciativa del taxi colectivo no solo aquí en San Pedro. También tenemos una que empezamos hace poco en el sector de Lorenzo Arenas y estamos trabajando con otra en el sector de Talcahuano, que es donde creemos que podemos tener muy buenos resultados. En febrero de 2015 se sumó a la línea de taxis colectivos presente en San Pedro la de Miraflores, en el sector Laguna Redonda, en Lorenzo Arenas, la cual, en promedio, presta el servicio de boleto integrado a 200 personas diariamente. La aplicación de transporte para dispositivos móviles llamada Moovit llegó a la capital penquista para optimizar los tiempos de viaje de los usuarios. Más detalles en el siguiente informe. Moovit es una aplicación para transporte público que permite saber, entre otras cosas, la forma más rápida y más fácil para llegar a un punto de destino dentro de la ciudad en tiempo real. Es gratuita y se encuentra disponible para todo dispositivo móvil. Hace 2 años se encuentra activa en Chile, pero solo en la región de Los Lagos y en la metropolitana. En alianza con el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y Cernatur, Moovit incorporó a su servicio el mapa e información sobre más ciudades de nuestro país. Está actualmente disponible en más de 500 localidades en todo el mundo. En abril de este año comenzó a operar en el Gran Valparaíso y en el Gran Concepción, facilitando información oportuna a los usuarios que la posean en sus móviles. En la aplicación, los usuarios pueden evaluar la conducta del chofer del transporte, verificar si éste trae asientos disponibles, calcular el tiempo y distancia a su destino, entre otras cualidades. Paola Núñez, directora regional del Cernatur Bio Bio, se refirió a la participación de los usuarios en la aplicación. Y en la medida que la gente vaya participando y dejando sus opiniones, por cierto que tienen mayor valor y el turista las valora mucho más. Así que sin duda la aplicación tiene esa ventaja, ¿cierto? Que también lo hace mucho más interactivo y le da un gran valor. La retroalimentación es trascendental, pues así la información se actualiza y enriquece con los comentarios y valoraciones de los usuarios. Uno de los encargados de poner en práctica la estrategia de Moovit en Concepción, Iván Catalán, explicó que también se utilizará la aplicación para fiscalizar el transporte público. Vamos a poder tener reportes cada 15 días, cada 30 días, ¿cierto?, de diferentes situaciones que pueden ocurrir dentro del transporte público. Por ejemplo, el estado del bus, el estado de limpieza, ¿cierto?, si cuenta con aire acondicionado, cómo se comportó el chofer, por ejemplo, las paradas están llenas o no están llenas, etc. Con vista hacia la Copa América y el Mundial Sub-17, Moovit pretende evitar aglomeraciones en el transporte público y entregar información al usuario nacional y extranjero. Así podrán llegar fácilmente al recinto deportivo que deseen. Además, se complementó con los atractivos turísticos de la ciudad, disponibilidad y costo de los hoteles seleccionados. La aplicación está disponible en 35 idiomas y entregará este servicio especial en las 8 ciudades sedes en las que se jugarán los partidos del torneo en nuestro país, beneficiando a cerca de 9 millones de personas. Ya han pasado 15 años desde que se implementó el Plan Cuadrante en la región del Biobío. Carabineros reconoce una disminución constante de los delitos, pero asegura que hace falta un vínculo más concreto con la comunidad. El informe es de María Jesús Labó. El Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva se implementó el año 2000 con el objetivo de disminuir los delitos y aumentar la sensación de seguridad en los habitantes de los sectores urbanos de Chile. En el año 2010, el Plan Cuadrante estaba implementado en 72 comunas a nivel nacional, es decir, beneficiaba a casi 10 millones de personas. Hoy, tras 15 años, la iniciativa se ha ido perfeccionando. Según Carabineros, el accionar de los vecinos es clave para mejorar el sistema. Por ejemplo, San Pedro de la Paz, que lleva 17 años siendo una comuna independiente, desde su fundación ha tenido un notorio crecimiento que se ha expresado principalmente en el ámbito poblacional y económico a partir del año 2000. El crecimiento exponencial ha traído consigo caos vial y poca sensación de seguridad en los vecinos de la comuna. Es por temas de seguridad ciudadana que San Pedro de la Paz se ubica bajo el promedio nacional en el Índice de Calidad de Vida Urbana del año 2014. Al parecer, las 4 subdivisiones que tiene el Plan Cuadrante no alcanzan a cubrir las demandas de vigilancia del sector. En este contexto, es que Bernardo Lagos López, presidente de la Junta de Vecinos del Parque Residencial Laguna Grande, reconoce que no se tiene conocimiento de la aplicación del sistema, debido a que en vez de contactarse con el 133, número destinado para reales emergencias, las personas tienen que acudir al número de su Plan Cuadrante en donde la atención policial se encuentra delimitada y dispuesta a prestarle rápida ayuda al vecino que lo necesite. Este teléfono de cuadrante trata de suplir esa necesidad de emergencia que tiene el ciudadano, que al ver que el nivel 133 está colapsado, llama a este teléfono cuadrante, que es respondido por el funcionario que en ese momento se encuentra en la calle y se encuentra más aún en el sector donde se está cometiendo el delito. Entonces los tiempos de respuesta se acortan mucho más. Sin embargo, Carabineros habla de una disminución constante de delitos en la comuna, pero para que la medida siga siendo efectiva es necesaria la colaboración de los vecinos. El contingente policial y vehicular que se le asigna a cada Plan Cuadrante se proporciona por la directa relación entre cantidad de habitantes y delitos denunciados en la comuna. Por esta razón es que el suboficial mayor, Pedro Varela Opaso, de la Sexta Comisaría de San Pedro, declara que el sistema pretende insertarse en la comunidad y que ella, por supuesto, colabore de manera activa con las denuncias y la información que Carabineros requiera, ya que para ellos es la única forma de solventar la demanda de vigilancia del sector. Y yo creo, por lo que he visto como vecino, que el Plan Cuadrante da resultado. El problema radica fundamentalmente en que no se tiene conocimiento de la aplicación de este sistema. El Plan Cuadrante ayuda a que la institución interactúe de manera más cercana con la comunidad, ya que al determinar el contingente personalizado acorde a las necesidades de los pobladores, se desarrollan acciones preventivas y procedimientos más eficaces en las zonas geográficas. Sin embargo, aún falta cohesión en la manera de llevar a cabo el Plan Cuadrante. Se hace necesaria la comprensión de los procedimientos por parte de la comunidad, información y educación de Carabineros hacia los vecinos, para que así se otorgue un real sentido y resulte este sistema de vigilancia que pretende seguir perfeccionándose tras 15 años de su implementación. Cerca del 69% de los jóvenes chilenos cree que el voto en elecciones puede generar cambios dentro de la política nacional. Esto luego de una encuesta realizada a más de 1.000 personas en todo el país. El informe es de Marcial Parragués. En plena crisis política, son los jóvenes quienes a través de su espíritu rebelde esperan generar movimiento de la institucionalidad pública, para así poder cambiar las malas prácticas dentro del gobierno. El Instituto Nacional de la Juventud, INJUV, reveló mediante una encuesta que más de la mitad de los jóvenes chilenos está de acuerdo en que el voto puede crear cambios dentro del ambiente político. Sin embargo, fuera de estos procesos institucionales, existe también un porcentaje menor que cree que las marchas y acciones en redes sociales son una ayuda para generar cambios dentro de la política. La dirigente poblacional de Agüita de la Perdiz, Carla Mesa, está dentro del 31% de los jóvenes que cree que con marchas y protestas se demuestra el descontento popular hacia la política chilena. Creo que la política en la región del Biobío está muy deteriorada. Los jóvenes no creen en el voto y eso es porque existe una desconfianza frente a los últimos hechos ocurridos en nuestro país. Ya nadie quiere votar y eso refleja que el tejido social está dañado y sufre por la creciente proliferación de mentiras por parte de la conexión Estado-empresariado. Dentro de este mismo contexto, cabe destacar que son también más del 26% de los jóvenes quienes prefieren dar a conocer su postura a través de diarios digitales o redes sociales. Las nuevas generaciones de jóvenes prefieren y tienen en cuenta que las redes sociales son una herramienta imprescindible para exigir cambios dentro de la institucionalidad gubernamental. Según Cristian Cabalín Quijada, periodista experto en medios de comunicación y movimientos sociales, exclusión social e interculturalidad, las redes sociales son un punto importante a tratar dentro de la vida pública. Es así como en su investigación, Estudiantes Conectados y Movilizados, el uso de Facebook en protestas estudiantiles en Chile, detalla la importancia que se le dio a las redes sociales para demostrar el descontento hacia los medios de comunicación de masas y las estrategias comunicacionales que llamaban a fortalecer la institucionalidad, dentro de un margen gubernamental de derecha bajo la presidencia de Sebastián Piñera. Hoy el escenario no es distinto, y dentro de las políticas instaladas por Michelle Bachelet, los jóvenes reaccionan de la misma manera, ya que a pesar de que el 68% de los chilenos creen en que el cambio está en el voto, menos de la mitad votaría para cambiar algo. Giancarlo Bravo es trabajador social de la Universidad de Concepción y frente a esta postura cree que la región del Biobío se ha instalado una pasividad frente al acto de votar o no votar para generar cambios. Creo que la política en la región del Biobío está profundamente deteriorada. Los jóvenes no creen en el voto y eso es porque existe una desconfianza tremenda frente a los últimos hechos ocurridos en nuestro país. Ya nadie quiere votar y eso refleja que el tejido social está dañado y sufre por la creciente proliferación de mentiras por parte de la conexión Estado-empresariado. Fueron más de 1.000 los jóvenes que participaron en la encuesta telefónica que realizó el Instituto Nacional de la Juventud. La herramienta se aplicó vía telefónica y se espera que dentro de los próximos días se den a conocer nuevos resultados pertinentes a jóvenes y política. Con amplia mayoría, la lista H Manos a la Obra logró quedarse con el liderazgo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción y, como eje principal, pretende trabajar en favor de la democracia. La crónica es de Karina Vergara. Con un total de 2.629 votos, la lista H Manos a la Obra, presidida por Sebastián Reyes, logró quedarse con el liderazgo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción ante la lista D, Construye UDEC, que solo obtuvo 1.538 votos en segunda vuelta. Los líderes de izquierda, que lograron imponerse ante el gremialismo con el 63% del total de los votos, se plantean como una entidad cercana a la comunidad y capaz de reconocer cuáles son las necesidades de quienes conforman esta institución educativa. Además, pretenden mejorar la comunicación interna y, en lo posible, afianzar todos los estamentos con el fin de tomar en conjunto las decisiones que involucran a su casa de estudio. Sebastián Reyes, nuevo presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, se refiere a cuáles son los principales objetivos de la directiva. El principal objetivo es el rearticular el movimiento estudiantil dentro de la Universidad de Concepción y también hacer una transformación en el mediano plazo, lo que significa este mandato, con respecto a los espacios democráticos que existen dentro de la universidad, o los pocos espacios democráticos que existen. Y para ello, en primer lugar, buscamos el recomponer las confianzas con los distintos estamentos. De igual forma, los nuevos representantes estudiantiles de la Universidad de Concepción pretenden crear instancias de diálogos con los directivos anteriores de las federaciones para trabajar en conjunto y así construir un clima democrático que vaya mejorando los desaciertos del pasado. En este sentido, Felipe Quesada, antecesor del nuevo presidente, señala su postura ante la democratización. Cuando uno habla de democratización, lo entiende siempre en ese marco acotado y es errado entender la democratización como crear una institucionalidad nueva, burocrática, en donde se den estos cuoteos y en definitiva se entrampen los procesos de resolución de las problemáticas. Sin embargo, la nueva federación insiste en trabajar de manera conjunta y como organización estudiantil buscará propiciar la unidad de la CONFECH para trabajar con otras federaciones del país y así hacerle frente a las reformas del gobierno, que por cierto, critican duramente porque no ha sabido atender a las demandas de los jóvenes que mantienen desde el 2011. También dentro de sus planes tienen como una meta importante reanimar el movimiento estudiantil y así plasmar una demostración de fuerza a la clase política, a la que señalan como deslegitimada y menoscabada por los casos de corrupción. Debido a una orden emitida por la Municipalidad de Hualpén, se ha prohibido la entrega de bolsas plásticas en todos los locales comerciales de la comuna, incluidas farmacias, tiendas y supermercados como Líder Biobío. Esto ha provocado diversas reacciones y conflictos entre clientes y trabajadores del supermercado. El informe es de Leslie Becher. Malos tratos a cajeras, largas filas y eternas discusiones son las principales problemáticas que se viven a diario en los diversos locales comerciales de la comuna de Hualpén, desde que se disminuyó la entrega de bolsas plásticas, como es el caso de Líder Biobío. La medida fue implementada por la Municipalidad de Hualpén, con el fin de cooperar y ayudar al medio ambiente. Sin embargo, no fue una noticia tan bien recibida por todos los clientes. La iniciativa comenzó en septiembre del año 2014 con la entrega de un máximo de 3 bolsas plásticas por pedido. Con el fin de complementar la propuesta, se incorporaron las bolsas reutilizables y las cajas. Más tarde, entre diciembre y abril del 2015, se disminuyó la entrega de 3 bolsas a 1, lo cual volvió a crear conflictos entre vendedor y cliente, lo que empeoró en mayo del mismo año, cuando se quitaron por completo las bolsas plásticas. En este sentido, María Torres, cajera del supermercado Líder Biobío ubicado en Hualpén, debe lidiar a diario con los problemas que trajo la implementación. El principal problema es que nadie estaba acostumbrado a que no le diéramos bolsas. Mitad de la gente aceptó la ecología, porque esto es para que se cuide el planeta. Y la otra mitad no la acepta y dicen que no es una solución válida. Otros trabajadores que se han visto afectados por la medida son los empaques del supermercado, ya que se encargan de guardar la mercadería de cada cliente. Por lo tanto, ellos y las cajeras son las últimas caras visibles en las cuales los clientes descargan sus molestias. Por este motivo, varios de los empaques han decidido cambiarse de supermercado o simplemente dejar de trabajar, mientras que otros se han quedado y han visto la evolución de la iniciativa, como es el caso de Matías Sari. Hay una exigencia por parte de los clientes hacia nosotros, ya que como no damos bolsa, ellos se molestan en cierta forma, creyendo que nosotros somos los responsables, diciendo que la Municipalidad de Hualpén fue la que dictó esa nueva ordenanza. Bueno, a nosotros nos afecta ya sea por el esfuerzo como también monetariamente, porque la gente como se molesta, da menos propina también. A pesar de que se trata de una iniciativa instaurada por la Municipalidad con el fin de ayudar y colaborar con la naturaleza, no todos comprenden la situación y culpan al supermercado de querer lucrar y eliminar las bolsas de plástico para vender bolsas reutilizables o de papel. Sin embargo, las cajeras se encargan de dar a conocer la situación e informar a los clientes sobre la iniciativa. Así lo comentó Oriet Vidal, supervisora de caja del Líder Biobío. Hemos tenido diferentes tipos de problemas con los clientes debido a que es ecológico, el cliente ecológico, comprende y trae las bolsas. El que no, alega, discute, toma represalias contra la cajera, la reta o la disminuye en su puesto de trabajo. Por otro lado, Eduardo San Martín, cliente del supermercado, entrega su punto de vista sobre la situación. Se pasaron en el supermercado, son todos unos sinvergüenzas. ¿Cómo se le ocurre venderte las bolsas reutilizables ahora que no pueden pasarte bolsas plásticas? Tú compras un producto pequeño y te lo tienes que estar llevando en la mano. ¿Hasta cuándo? Y más encima, si haces un pedido grande, tienes que llevarte cajas que no piensan en la gente que vive en departamentos, que tienen que subir 7 u 8 pisos porque no tienen ascensor, y en una caja que se desarma completamente. Han pasado 8 meses desde que el líder Bío Bío de Hualpén recibió la orden de eliminar las bolsas plásticas del comercio, lo que ha provocado diversas consecuencias para todos, a pesar de que es una medida que busca contribuir al cuidado del planeta. Por lo que quizás debamos acostumbrarnos a esta nueva forma de comprar. Difícil es la tarea de Carabineros de Chile para saber si conductores se encuentran bajo la influencia de drogas o medicamentos. Actualmente no se trabaja con un aparato que compruebe el uso de estupefacientes. El informe es de Javier Enríquez. Es sumamente complejo determinar si en un accidente de tránsito la condición física y psicológica de la persona se ve afectada por el consumo de drogas, ya que a diferencia del Alcotest, Carabineros no cuenta con un detector que demuestre la presencia de estas sustancias. Por el momento, se basan en el supuesto de que una persona conduce en condiciones poco óptimas para que mediante el servicio médico legal se realice un examen que presente la situación del conductor. Este proceso, además de realizarse en un largo plazo, no muchas veces llega a concluirse y no se sabe si hubo influencias de drogas. El sargento primero del Servicio de Accidentes de Tránsito de Concepción, Carlos Rivas, explicó que los funcionarios de Carabineros están capacitados para determinar de manera física si se está bajo el uso de drogas. De igual forma, se refiere al narcotest que se espera utilizar en un escenario próximo. Hay tests, ¿cómo se llama?, que se les pueden aplicar de, ¿cómo se llama?, de tolerancia, que se llaman, que, ¿cómo se llama?, si tienen incoherencia al hablar, rostro congestionado, tienen la voz traposa, la lengua que no se entiende, y se le hace el alcohol y no se ven niveles de alcohol, se le puede llevar a la comisaría, a OS7 más que nada, que ellos tienen test para comprobar si tienen droga en el organismo. Entonces, un equipo se llama Drogwise, que, ¿cómo se llama?, que también sale positivo o negativo si tiene una sustancia en el cual, como se está masificando el Alcotest a nivel nacional, también se quiere llegar que tengamos Drogwise en todo Chile. El vacío que existe con respecto a la relación de los conductores y las drogas complica el poder trabajar en pos de una solución preventiva o de control. La falta de estudios y estadísticas previas no favorece el trabajo de las instituciones en busca de un narcotest. Para muchos conductores, las drogas son una manera de mantenerse activos y despiertos. Por esta razón, el Servicio Nacional de Droga y Alcohol, SENDA, busca generar una estrategia preventiva y de autocuidado para que los conductores se mantengan en buenas condiciones al momento de estar al volante. En este sentido, Byron Martínez, director de SENDA en la región del Biobío, explica que se está trabajando en conjunto con Carabineros de Chile y la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito para generar los recursos e implementar este narcotest en 2016, además de crear conciencia en los conductores de que las drogas no son la opción para estar lúcido en sus largas jornadas. Vamos a generar, como te decía, instancias de prevención con los conductores, de sensibilización con ellos, pero que también estén influidos como un enganche para la familia. Nosotros podríamos ponernos de acuerdo con la CONACER y Carabineros, pero ninguno de los 3 instituciones puede disponer libremente de recursos para poder implementar este programa, así que tenemos que esperar que de nivel nacional nos den la luz verde con los equipamientos y continuar con este trabajo que es de control sin duda, pero que también sirve como un elemento disuasivo. Solo cabe esperar que este proyecto se logre concretar y que Carabineros de Chile pueda disponer de un aparato detector de drogas que mejore la fiscalización en los conductores. De esta forma, llenar el vacío que existe actualmente con respecto al uso de estas sustancias. De esta manera finalizamos nuestro programa Agenda Propia. Agradecemos su sintonía y extendemos la invitación para una nueva oportunidad. Hasta pronto. Fue Agenda Propia. Un programa realizado por estudiantes de periodismo de la Universidad de Concepción.